día San Telmo gana su nombre, tal vez como medio de poder olvidar un poco dónde estamos, de dónde venimos y poder incursionar en instrumentos que no son necesariamente los más relacionados con la música de ciudad, como puede ser, por ejemplo, charangos, ronroco, sitar indio. A través de lo que es olvidar San Telmo, olvidar un lugar emblemático, olvidar una ciudad, parte de una ciudad emblemática, nos permitimos tal vez despojarnos de cualquier etiqueta y a través de instrumentos andinos o indios o autóctonos de ciertas regiones, podemos hacer música honesta que está muy influenciada por lo que es la ciudad, porque eso es imposible escaparle, pero no nos condiciona ni a hacer música 100% de ciudad ni música 100% autóctona o andina o india. Alguna vez el sol de la mañana se irá hundiendo en el mar. Olvida San Telmo está integrado por 5 músicos, entre ellos están Luis Chávez, que es la voz, también suele tocar el bajo, pero no un bajo común, sino es un bajo muy chiquito, se conoce por el nombre de Uke Bass. Pero es un bajo con cuerdas de goma, que tiene un sonido muy muy similar al del contrabajo, pero en un tamaño realmente diminuto. Nosotros le llamamos Koinor porque es poderoso y chiquitín. Después está Iván de Llana, que toca charango, ronroco y el sitar indio y hace coros. Tenemos a Román Lacroix, que toca también charango, ronroco y hace coros. A Carla Vera, que es la segunda voz que tenemos, o primera voz, depende de quién entre primero a la habitación. Y después estoy yo, Matías Menargues, en la batería. Y así vas a seguir detrás del tiempo que se va, y con lo que quedó volver a empezar. Bueno, como decía antes, somos todos oriundos de Capital Federal. Si bien cada uno creció en diferentes partes de lo que es Buenos Aires, zona norte, Pilar, zona oeste, la realidad es que somos todos bichos de ciudad. Nos encantaría compartir con ustedes ¿Dónde vas a estar?, que es el tema que le da nombre a nuestro primer disco. Es un tema muy alegre que a su vez nos pone en la posición de pensar realmente dónde estamos parados, qué estamos esperando y qué es lo que haríamos, básicamente, en ciertas situaciones de la vida que quedan a la imaginación de cada uno. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? No vas a esperar un segundo más, cosas que no llegan. Mientras te pasa la vida, nada te detiene si no eliges andar. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? ¿Dónde vas a parar si no te alcanza el tiempo que te dan los días? No vas a esperar lanzando piezas rotas al vacío. Mientras te pasan los días, nada te detiene si no eliges frenar. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? Si no te alcanza el tiempo que te dan los días, no vas a esperar lanzando piezas rotas al vacío. Mientras mientras te pasan los días. Nada te detiene si no eliges frenar. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? Cuando el destino se te venga encima. Cuando el destino se te venga encima. Cuando el destino se te venga encima. Bien, como somos todos músicos profesionales que vivimos de la música, de dar clases, de tocar, de trabajar con la música, me parece que es un poco extenso mencionar diferentes proyectos de cada uno. Lo que sí me parece válido contar es que la mayoría venimos de diferentes estudios. Por ejemplo, Iván y Luis vienen más del palo rockero. Román viene más del palo folclórico. Carla y yo venimos más del palo de jazz. Entonces siempre estuvimos muy relacionados con diferentes formaciones y proyectos que hoy en día seguimos. Pero lo divertido de esto por ahí es cuando congruen todas esas influencias o esos años de estudio de instrumento en diferentes estilos musicales, que todos congruen acá en Olvide San Telmo. Entonces, me parece mucho más remarcable eso a nivel musical que realmente mencionar muchos proyectos en los cuales cada uno participó. Olvide San Telmo ya tiene más de 2 años de vida. Si bien la formación nunca fue la misma, fuimos rotando músicos hasta ir encontrando una base sólida en la cual trabajar, que es la actual. Estamos hace ya 2 años largos trabajando en esto. Era solo un puente. Realmente con la música es suficiente. Todos nos dedicamos a tocar, a trabajar de la música, a vivir de la música, a dar clases, a dar talleres, a tocar en diferentes proyectos, ya sean laborales o personales. Así que creo que en su mayoría estamos todos en la misma página, a través de la educación y lo que sería la música en vivo, son nuestras principales actividades. Puente. Bien, como les contaba antes, por el origen del nombre, lo que tiene de mágico esto es que el hecho de tocar los instrumentos que tocamos y estar en el lugar donde estamos, ella es una fuente de inspiración muy grande, porque nada suena como uno asociaría que debería sonar. Es decir, música de ciudad con charangos y ronrocos no es habitual, o con un sitar no es habitual, así como música andina, de la forma que la hacemos nosotros en la ciudad, tampoco es habitual. De esa manera creo que se retroalimenta todo el tiempo las ideas, la inspiración, y nos permite simplemente sentarnos, juntarnos, tocar, plantear diferentes ideas y nada, llevarlas a cabo de una forma original. Siempre hablando, por ahí no es hablar de inspiración, pero sí hablar un poco de lo que queremos hacer con nuestra música. Intentamos que haya un mensaje que sea honesto, que refleje un poco lo que cada uno vive y que realmente deje algo. Que no sean canciones por el simple hecho de querer hacer un hit, o que sean canciones que hablan de cosas pavas o vacías. Intentamos que haya siempre un trasfondo un poquitito más interesante para quien la escucha. Te encuentro. Nos encantaría compartir con ustedes en este momento Plantita de Lelí, que es un hermoso huayno que reversionamos a través de un sitar indio. con un coro de voces muy muy lindo de gente amiga que se prestó para esto, que quedó hermoso. Hay un video en YouTube si lo quieren chequear, que está muy muy lindo. Y nada, es una canción popular, reversionada a nuestra manera, y realmente creo que quedó hermosa, así que esperamos que la disfruten. De Alelí, qué bonitos colores tienes. Plantita de Alelí, qué bonitos colores tienes. Thank you. que para mí llega la muerte, que para ti llega el invierno, que para mí llega. En mi caso, que es quien estoy hablando, son innumerables los recuerdos imborrables, porque si algo tiene lindo la música es que uno comparte un momento único con diferente gente. Y cuando uno tiene la posibilidad y la suerte de tocar tanto con diferente gente, con diferentes maestros, te das cuenta de que cada momento realmente es único e irrepetible. Entonces, realmente, yo al menos personalmente tengo un recuerdo muy vívido de casi todo lo que hice en mi carrera musical. Y para mí todo es imborrable porque gracias a todo eso que viví, estoy donde estoy ahora y soy quien soy ahora a nivel musical. Y tal vez a nivel personal también. Me sería muy difícil elegir uno realmente. Tuve la suerte de tocar con muchos maestros internacionales y nacionales, con quienes aprendí muchísimo. Y cada uno de ellos dejó un tatuaje imborrable, que sería egoísta elegir uno de ellos. Pero nada, creo que la mayoría de los músicos pueden estar de acuerdo en que lo que tiene de lindo el arte es que lo que pasa ahora no pasa nunca más. Y eso es imborrable. Volar. Si bien todos tenemos diferentes influencias, creo que siempre lo que nos unió en esta formación fue la búsqueda de proyectar, como decía antes, una honestidad musical, ¿está bien? De decir algo porque queremos decirlo y no porque es lo que se tenga que decir. Y creo que a su vez, así como eso fue lo que nos influye a la hora de juntarnos, a la hora de buscar un objetivo con la música que hacemos, es también lo que nos atrae de otras músicas. Por eso es que me resulta también muy difícil decirte una música. Somos 5 integrantes. En mi caso, yo soy muy fanático de lo que es el jazz y todas sus raíces y subgéneros. Pero realmente me gusta todo tipo de música. Y me parece que lo lindo de tener un gusto amplio es que te permite escuchar de todo, de no tener que dejar de escuchar nunca música, sin importar la etiqueta o el rótulo que le pongamos al género. Es simplemente escuchar música y escuchar cosas que nos llenen día a día. Y no. Yo creo que tienen que escucharnos porque lo que planteamos, como dije antes, es música honesta. Y creo que no hay nada más lindo en la vida que escuchar a alguien honesto hablar. Si bien nosotros no hablamos a través del habla en sí, sino que hablamos a través de nuestras canciones, de nuestras composiciones, de nuestros instrumentos, creo que la música que pueden escuchar en nuestro disco es un fiel reflejo de esa mentalidad, de esa forma de ver la música, de verla como un instrumento de comunicación. Y nos destaca realmente los shows en vivo. Yo creo que nuestros shows en vivo son bastante únicos. Apelamos siempre al humor. Tenemos a Iván, que tiene un cúmulo de energía realmente envidiable. Es una persona muy simpática que le pone mucha onda hasta los días que estamos muy cansados. La verdad que tocar con él siempre dispara también en el público una energía muy muy copada. Tenemos, yo qué sé, temas donde tocamos 5 personas el charango, con pasos de baile. Nos gusta hacer el ridículo, siempre respetando la música por encima de la ridiculez. Pero creo que el cúmulo de arte que plasmamos en el escenario, ya sea a través de la música como también a través de lo que es el show en sí, convierte a un show de Olivia Santelmo en algo muy divertido, muy original y muy único a la hora de ver una banda en vivo. Y me parece que merece que nadie se lo pierda. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto queda para llorar? Quiero estar lejos de este sueño. con miedo de quedar como una de esas mis mundos que dicen el paz mundial y todo eso. Realmente creo que es muy difícil para mí, que soy el que está ahí respondiendo a la entrevista, decir un sueño o gran deseo, ya que somos cinco y cada uno tiene sus metas y tiene sus sueños. Tal vez alguno ya cumplió su sueño. Creo que por ahí lo que estaríamos todos de acuerdo con los chicos es que estamos viviendo un sueño muy muy lindo, que es el vivir de la música, el trabajar con la música, que creo que es el mejor trabajo del mundo. Y tal vez lo que nos queda en este gran sueño es, más que apelar a cumplirlo, es a plantearnos metas y poder ir creciendo en el sueño. Que también son parte de un deseo, ¿no? Depende de cómo lo veamos. Pero me parece que lo que realmente nos llenaría a nosotros sería llegar cada vez a más gente, poder contagiar un poco más nuestra música, nuestra forma de contar cosas, de contar historias, de contar situaciones, que lo hacemos a través de la música, a través de los shows, y que tal vez cada vez la gente se sienta más identificada con lo que hacemos y realmente les aporte algo a su vida, que no sea escuchar una banda, escuchar una canción y hacer de cuenta como que nada pasó, sino que realmente se puedan llevar algo de esto, que lo hacemos con mucho amor, con mucha honestidad, y que creemos realmente que con los oídos correctos puede realmente significar algo para quien nos escucha. Estoy despierto, tan despierto en este mar. Bien, en el momento tenemos solamente un disco, que es ¿Dónde vas a estar?, que lo editamos el año pasado de forma independiente, en formato físico y digital. El formato físico lo pueden adquirir a través de nosotros, no está en ninguna disquería por el momento, preferimos manejarlo nosotros, y en los shows obviamente, y en formato digital está en Bandcamp, en iTunes, en Spotify, en Google Play, en YouTube. Nuestro lanzamiento más reciente es Plantita de Lelí. Es un video en vivo que filmamos en una terraza en Belgrano. Creo que fue a principios de este año. Es un video realmente hermoso, con un tema realmente bello que lo arreglamos para que se acoplara, digamos, un poco a la idea de tocarlo con un sitar indio, con un charango, batería, voz y un arreglo de coros. Realmente quedó hermoso. Lo hicimos en un día espléndido. Está muy lindo, está muy bien filmado. Es un tema muy profundo, es muy lindo para escucharlo, para bajar un cambio. Y nada, la temática fue esa realmente. Fue agarrar un tema popular que no tiene un autor conocido. Trabajarlo en los ensayos, buscarle la vuelta para que con un sitar se pueda transmitir la idea de esta canción, que creo que casi todo el mundo la conoce. Y a su vez dejar nuestra impronta en lo que estamos haciendo, ¿no? Que sonemos nosotros a través del tema. Hubo reuniones donde hicimos, junto con Tamara Bergman, que fue la chica que, la amiga nuestra que hizo el arreglo de voces, hubo ensayos donde fuimos trabajando el tema de las voces hasta que quedó un arreglo realmente hermoso. Y nada, realmente fue todo un proceso muy orgánico y muy, muy bello para ir un día a filmar el video, grabarlo en vivo y que sea lo que está hoy ahí en YouTube disponible para todos. Creo que nuestras presentaciones en vivo son muy originales, muy divertidas, apelamos mucho al humor y a que haya una reciprocidad entre el público y nosotros. No vamos a tocar y nos vamos, sino que vamos a involucrar a la gente, tratamos de que todos formemos parte de este colectivo que es Olvidé San Telmo. recurrimos mucho al humor. Tenemos temas que... La mayoría de los temas van rotando instrumentos. Tenemos a Romania y Iván, que tocan ambos el charango y el ronroco. Entonces, dependiendo del tema, hay un cambio de instrumentos. Tenemos a Luis, que, como decía antes, toca el ukebass, que es un bajo muy pequeño, que lo usamos en algunas canciones. También utiliza una especie de aparato de voz que modifica la voz, con el cual hace loops, que están buenísimos. Y todo, de alguna forma, es como que le da mucha vida a los shows en vivo, valga la redundancia. Tenemos un tema donde tocamos el ukebass y un charango entre los cinco, a dos manos cada uno, que es muy original, con pasos de baile. Hacemos bastante ridículo. Y nada, realmente creo que son shows imperdibles. Son muy divertidos. La música, creo yo, que es muy muy linda. Y habitualmente la gente nos hace muy lindas devoluciones de cómo el show los afectó, o cómo los... realmente cómo les ayudó a divertirse un buen rato, a escuchar buena música y a pasarla bien. Tercer tema, me gustaría compartirles Descalzo, que es una canción, una de mis favoritas realmente. Es una canción que tiene una melodía que me gusta mucho. Nada, esperamos que lo disfruten. Realmente tenemos muchísimos amigos, muchísimos proyectos amigos. es muy difícil para nosotros recomendar un par, porque creemos que está lleno de buenos proyectos y de buenos músicos y de mensajes buenos. Lo que puedo recomendar sí es que si está esa banda que les gusta, esa banda que te llegó, esa banda que te acompañó, anda a verla en vivo. Es la mejor forma que tenés de demostrar esa reciprocidad entre músico público para que la rueda siga girando. Viento que despiertas un cielo azul, me encuentra perdido en las olas de esta ciudad. Estamos en todos lados. En Facebook como Olvida San Telmo, Bandcamp como olvidasantelmo.bandcamp.com, en YouTube como Olvida San Telmo, en Twitter como Olvida San Telmo, en Instagram como Olvida San Telmo. Nos pueden buscar virtualmente en cualquier lugar, algo va a aparecer. Por suerte somos los únicos que se nos ocurrió el nombre por ahora, así que creo que no tenemos mucha competencia en ese rubro. Nada, búsquennos, síganos en Facebook, estamos todo el tiempo publicando cosas. Nos hace muy bien que haya una devolución de ustedes si les gustó lo que hacemos. Y nada, pónganse en contacto, escríbanos, estamos siempre dispuestos a responder y a charlar un poco. Bien, tenemos una vegetariana en la banda, pero como estoy respondiendo yo, me hago cargo. Me gusta mucho el sándwich de salmón con queso Filadelfia. Es un sándwich que rara vez tengo la oportunidad de comer y cuando tengo la posibilidad realmente me gusta. Soy Matías de Olvidé San Telmo y estamos de gira en radiorueda.com. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos.